quédesele conmigo, que sufrí mucho contigo y por eso te dejé, que tú ya no me interesas, tienes muy mal corazón, el dinero es tu vida y ha sido tu perdición. Por las heridas que has hecho, te declaro criminal. Cuando descubran tu infamia y no despierte ilusión, en la cárcel del olvido condenarán tu traición. Dile a tu nuevo querer que yo a ti ya ni te miro, que lo que hiciste conmigo, con ella lo harás tan bien. Te declaro criminal. Cuando descubran tu infamia y no despierte ilusión, en la cárcel del olvido condenarán tu traición. Dile a tu nuevo querer que yo a ti ya ni te miro, que lo que hiciste conmigo, con ella lo harás